Del 14 de octubre al 23 de octubre se está desarrollando el Festival Independiente de Tango de Flores y estuvimos charlando de manera extensa con Romina Pernigote. Ella es profesora de tango, del baile tango, es además licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes, es ilustradora, es una gran artista. Y bueno, dos exposiciones que llevan su nombre, que llevan su inspiración, una de ellas Nuevas Narrativas Tangueras, entrecruzan el baile del tango y las artes visuales. Vamos a compartir a continuación parte de la charla que mantuvimos con ella, donde nos cuenta con más detalle de qué se tratan estas exposiciones. Así que si te parece, Nacho, dale play al audio. Soy licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes. Soy profesora de tango y soy ilustradora. Estoy trabajando mayoritariamente en esta fusión de las artes visuales y el tango. ¿Cuál fue el momento, digamos, en que uniste el baile del tango con las artes visuales? Mira, tardé un montón, porque son las dos cosas que yo hago desde los 14 años. O sea, pinto, empecé a pintar en el FADER, en la secundaria, soy del barrio de Flores de La Granata, y también empecé a bailar tango, en un centro cultural de la época de los 90, en Eternauta, y tardé un montón. O sea, si bien son las dos disciplinas que vengo trabajando desde siempre, había algo en la imagen de lo que por ahí yo tenía como una creencia de que debía ser la imagen del tango, quizás estereotipada para lo que era mi visión con la formación artística. Bueno, nada, tardé yo creo que por eso. Y en el 2016, cuando yo tengo que realizar una tesis para recibirme justamente para la licenciatura en la UNA, en ese momento es donde yo entiendo, hago un libro que se llama Recorridos Urbanos para presentar la tesis, donde hablo de narrar con imágenes. Y cuando empiezo a narrar con imágenes me doy cuenta de lo que estoy contando es tango, porque, claro, mi vida era el tango desde los 15 años, bailé siempre, doy clases desde hace 20 años y es mi mundo, es donde yo sembré toda mi libido, donde puse todo mi desarrollo en este ambiente. Y cuando me doy cuenta que lo que pinto es tango, pero desde otra impronta, desde un lugar que no es el estereotipo más forexport que se tiene mayoritariamente como imagen del tango, sí. Desde ese momento es que yo empiezo a poder fusionar esos dos mundos. Y además tiene mucho que ver también con la impronta de un tango que propone diluir los roles, no quedar relacionado el rol que yo ocupo en el baile con el sexo, con claro. El género. Entonces, como yo también trabajo desde ese lugar, lo que dibujo tiene que ver con eso también, ¿no? Y te cuento algo más por ahí, sí. En relación a eso. Sigo trabajando las nuevas narrativas tangueras, que es una serie que comienza a gestarse desde este inicio, desde esta tesis, pero que también forma parte de un libro que yo publiqué en 2018, que se llama Tango, Equilibrios y Desequilibrios. Ese libro habla del tango, habla de la poesía, de la música y de la danza desde imágenes, a partir de imágenes. Y estas nuevas narrativas tangueras, estas imágenes, tienen como referencia el mundo de la lutería, el arte de la lutería, de los instrumentos del tango, pero sobre todo del bandoneón. Cuando yo descubro por adentro un bandoneón y lo que es la máquina, lo que son las teclas, cuál es el mecanismo, cómo pasa el aire, y un montón de nombrecitos de cada pieza, que son más de 400 piezas, sí. Empiezo a dibujar el bandoneón por adentro, que es la primera vez, o sea, yo en toda la imagen de tango no tengo visto el dibujo por adentro, bandoneón, sino que me dio la sensación, primero me cautivó la belleza del objeto, y después me daba la sensación que era una forma de reflejar la deconstrucción del tango en esta época, sobre todo de la visibilización de las mujeres y replantearnos que cómo hacemos con la tradición, ¿no? ¿Qué elementos de la tradición no podemos seguir replicando porque tienen como una invisibilización de la mujer y a veces incluso cierta hostilidad? ¿Y qué elementos sí, como tangueras que somos, vamos a seguir abrazando? Y a mí me parece que la imagen del bandoneón desarmado es ese trabajo que estamos haciendo entre todos hoy, que es deconstruirnos, ¿no? De empezar a revisar todas esas piecitas y a ver cuáles podemos mejorar, cuáles debemos reemplazar y cuáles seguir abrazando. El último libro fue una inspiración en pandemia, tengo entendido, y que vas a presentarlo en el Festival de Tango de Flores. Exactamente, es así. Yo ahora, esta muestra que te estoy contando, la muestra se llama Nuevas Narrativas Tangueras. Bien. Y tiene que ver con una serie que yo comencé hace varios años, pero que en el último año y medio le di una forma. Después, por otro lado, estaba mi libro que te contaba del 2018, que también lo vengo, que voy a hacer bailar un libro, o sea, lo voy a presentar, lo voy a volver a traer, porque de hecho yo en el festival ya lo presenté, pero es un taller, yo lo presento a través de un taller de baile y dibujo. Bien. Funciono la danza y el dibujo en un taller que siempre se va actualizando, que ya lo hice en Valparaíso, en un festival de tango culto de Valparaíso. Hice en Santiago también, Chile, en Junín de los Andes, y lo hice en varias milongas en el Festival de Tango Cuido de Buenos Aires. Bueno, lo hice en varias milongas en espacios tangueros de la ciudad, y por eso voy a volver al Festival de Flores este año también con ese taller, Bailar un Libro, que es un modo de presentar este libro que te decía, Tango, Equilibrios y Desequilibrios. Y después, por otro lado, hay un libro nuevo que publiqué este año, pero que lo publiqué de manera colectiva con mis compañeras de Aires del Sur Tango. Está buenísimo también que esto aparezca, porque bueno, de hecho estamos haciendo en este momento un seminario que ya empezó con aforo completo, pero que en el Festival de Flores vamos a estar presentando junto a una agrupación que yo cofundé hace un año ya casi, que se llama Autoras Tangueras. Y con esa agrupación y en esa actividad de la presentación de Autoras Tangueras va a estar nuestro libro Tango en Devenir, que es un libro que habla de danza, de tango, de pedagogía. Es un proyecto político y estético, está plagado de dibujos también que rompen con el estereotipo y que acompañan la propuesta de Aires del Sur Tango en cuanto al baile y a un modo pedagógico con perspectiva de género. ¿Qué técnica utilizás para tus dibujos, para tus ilustraciones? Qué bueno. Mira, pinto con acrílico, acrílico, tinta y lápices de colores. También pinto con pastel al óleo y también mezclo dibujo y pintura dibujando con microfibra negra. O sea, voy haciendo como una técnica mixta. Te describí todo, pero la técnica es técnica mixta. Bien, ¿sí? Perfecto. Entiendo también que hay una impronta bastante artesanal en los libros. ¿Me contás un poco eso? En realidad, lo que tienen los dos libros, tanto el de Tango en Equilibrios y Desequilibrios como Tango en Devenir, que es el libro de Aires del Sur colectivo, los dos fueron hechos en imprenta, pero lo que es lo que podría decirse artesanal es que no contamos con ninguna editorial. O sea, es un proyecto absolutamente autogestivo. Autogestionado, autogestivo. Bien. Donde nosotras fuimos las que armamos el libro, lo diseñamos, digamos, lo armó una imprenta, pero nosotras hicimos, logramos en los dos casos, digamos, solventar el costo o parte del costo con organizando preventas, ¿no? Y ahí estuvo muy presente toda la comunidad de Aires del Sur Tango, ¿no? La cantidad de años de dar clases nos mostró que hay un montón de gente que apoyó nuestros proyectos, tanto mi libro como el libro de Aires del Sur Tango, y que gracias a esa comunidad que estuvo tan presente, sobre todo en pandemia, pudimos llevar adelante estos proyectos. Por último, hay una frase instalada, no por eso del todo cierta, que dice: una imagen vale más que mil palabras. En tus imágenes, ¿qué miles de palabras podemos encontrar? ¿Qué comunican? ¿Qué sentido producen? Yo siento que son imágenes que reflejan las experiencias, las vivencias y el deseo de transformación de las mujeres trabajadoras del tango, de las artistas del tango, y siento que son imágenes que abrazan lo que fuimos, que no son reactivas, sino que desde las pedagogías invitan a la reflexión y que imaginan una cosmovisión tanguera. Están creando una realidad de esta nueva etapa en la que estamos todos invitados y que somos todos responsables de profundizar, de pensar, de reflexionar y de llevarla a la práctica día a día en cada acción cotidiana. Buenísimo, muchísimas gracias. Aires del Sur Tango está integrado por Romina Pernigote, Mara Moretini y Florencia Fernández Díaz.